¿Será que en tu tierra allá lejos hace tanto, tanto frío que viniste a lavarte el culo acá en mi río? Y es que en mi parte del mundo hay hambre y está todo tan podrido que aceptaron sin pensar tu oferta, no les diste respiro. No, no, no, no, no, estás matando el río. No, no, no, no, no, estás matando mi río. Podemos tapar de reclamos a cualquier corte extranjera y gastamos el tiempo en papeles mientras sangra una frontera. Hoy le canto al señor corrupto, a ese cruel Judas traidor, que por solo 13 monedas tu destino regaló. No, no, no, no, no, estás matando el río. No, no, no, no, no, estás matando mi río. Duele, duele, duele, duele el corazón cuando de tu propio hermano viene la traición. ¿De qué sirve tanta historia? ¿De qué sirve tanta cultura si hoy debajo de mi alfombra dejas tu basura? No, no, no, no, no, estás matando el río. No, no, no, no, no, estás matando mi río. Morirá el rey dorado y el Martín pescador sobre un río muerto. Mañana saldrá el sol sin la pesca del día. Volverás de la costa con las manos vacías, con dolor, con hambre y con bronca. Duele, duele, duele, duele el corazón cuando de tu propio hermano viene la traición. ¿De qué sirve tanta historia? ¿De qué sirve tanta cultura si hoy debajo de mi alfombra dejas tu basura? No, no, no, no, no, estás matando el río. No, no, no, no, no, estás matando mi río. Algún día verás.